con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús. Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estamos llamados por Dios a una tierra prometida, la patria celeste, el cielo. Y esta, nosotros consideramos en este mundo ciertas cosas como tierra prometida, así como el pueblo de Israel estaba esperando una tierra para ser un santuario, para vivir como pueblo de Israel en torno al santuario del Señor, el templo de Jerusalén. Así como todos los cristianos nos reunimos en torno a la Eucaristía. Esto podemos considerarlo como la tierra prometida de la Virgen. Podemos considerarlo como una tierra de promisión que nos tiene que hacer pensar en la vida eterna. Este es un lugar de paz, de silencio, en la montaña. Siempre he deseado tener este lugar. Yo creo que es una bendición. Yo lo he soñado ya cuando estaba en el seminario, hace muchos años atrás soñaba con esto, montañas en torno, toda esta vegetación, un lugar muy grande, que tenía dos fuentes de agua, con mucha, y que llovía, mucha agua, y mucha vegetación, y muchos peces, y salían peces de esos dos ríos, peces, gigantesco, y era muy fácil pescarlo, porque no había que echar la caña, sino que tirar el anzuelo, sino que los podía sacar con la mano, de la cantidad de peces saturando ese río chiquitito, pero los peces son las almas, ¿verdad? Y bueno, yo cuando vi este terreno, cuando lo vi digo, tiene que ser este el terreno, porque este terreno, y yo lo soñé este terreno, lo vine soñando hace años. Yo me llamo Span, mi apellido es Span, que significa tierra de conejo, viene de los fenicios. Los fenicios cuando incursionaban España, las costas de España, no se llamaba España, ellos le pusieron, como había tantos conejos, le pusieron España, Span, y después queda España, de Span, España, tierra de conejos. Y Tuxtla significa tierra de conejos. Y ustedes deben ser conejos, no sé qué. La luna tiene un conejo. Y la luna representa a la Virgen y tiene estampado el conejo en la luna. Fíjense, un montón de cosas lindas en torno a la Virgen, en torno a todo esto providencial de Dios. Yo lo veo así, ¿no? Podría haber sido de otra manera, tal vez, son ideas mías. Yo lo veo así. Y este es un terreno donde estamos para edificarnos en torno al santuario. Acá va a haber un santuario de más de 2.000 personas sentados. Va a ser un santuario enorme. Si Dios quiere en abril, en enero, vamos a empezar. Yo lo que primero que quiero, después que estén, me prometen que en diciembre están los dos conventos, no todo el convento, porque todo el convento va a ser para 120 hermanos y 120 hermanitas, pero va a estar casi la mitad de cada uno de los lados. O sea, va a ser un rectangular y va a estar solamente la mitad. Pero es suficiente, tenemos para año. Entonces se hace eso y se empieza después con el santuario ya al fondo. Y ya vamos a ver si en un año ya tenemos el santuario para venir a celebrar aquí. En un año digo, que a lo mejor no está terminado, pero tenemos ya el techo, todo listo, ¿eh? Y las instalaciones que necesitemos para estar aquí. Pero todo se va a hacer en torno al santuario, aunque el santuario no ocupe el centro del predio, sin embargo es lo central. Ahí en el santuario, que se va a llamar, ¿cómo se va a llamar, Lucy? Santuario del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia. No va a ser Santuario del Inmaculado Corazón nada más, como yo tenía deseo de ponerle, porque ayer una persona me dice, padre, ¿por qué no ponemos también la misericordia? Tienes razón, santuario, ¿por qué no pueden ser las dos cosas juntas? Lo que pasa es que normalmente se suele nombrar con un solo nombre, pero podemos ponerle así, Santuario del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia. Entonces va a tener afuera las dos cosas, el corazón inmaculado y el Cristo, ¿verdad? Y entonces de esa manera va a quedar bien en evidencia que el corazón inmaculado lleva las almas a Cristo. Bien, estamos en la tierra de promisión. Nos tiene que hacer pensar en la eternidad, en el cielo. Este lugar ahora va a haber ruido porque va a haber máquinas, hay hombres trabajando, que espero que estén trabajando y no llevándose la leña. Están trabajando, son los nuestros, ¿verdad? Sí, son los nuestros. Pero después no va a haber máquinas, los niños van a estar con la boca cocida, no va a haber máquina, y entonces esto va a ser un lugar de silencio, y vamos a poner ya de entrada, en este lugar se entra en silencio, los vehículos van a tener los estacionamientos abajo, no se va a llegar hasta aquí, se entra caminando despacito, se va a hacer todo el camino hasta la carretera, todo eso lo vamos a arreglar nosotros, de hecho hemos comprado por allá algunas partecitas, hemos comprado para ampliar el camino, compró Frisidín para poder ampliar y traer la luz, que ya está en trámite la luz, está todo pago ya la luz, eso está todo arreglado ya, para que llegue, y entonces va a ser un lugar de silencio, un lugar donde uno llega acá y se mete por los caminitos que tiene, así debajo del, vamos a poner árboles, más cantidad de arbolitos para que uno se vaya, rece tranquilo, tenga la misa, la confesión. Acá se va a estar confesando el día que tengamos varios sacerdotes, se va a confesar siempre, siempre, siempre, siempre. Es un lugar de viernes, sábado y domingo sin interrupción va a haber confesiones, en todo momento, todo horario. Entonces uno dice, yo quiero confesarme, ya sé dónde voy a ir, seguro que están confesando. Es un lugar para dar un servicio de esa manera. Y vamos a tener la casita de retiro, las hermanitas van a tener su parte contemplativa de clausura, donde no van a salir nunca de ahí como hacen las carmelitas, una manera de morir a este mundo ya anticipadamente, y también los hermanitos van a tener después el conventito contemplativo de clausura. Al principio vamos a usar por separado las mismas instalaciones, lugar separadito, hasta que vayamos construyendo lo otro. Bueno, este es un día dedicado al corazón inmaculado, donde le pedimos a ella, a la Virgen, que tome posesión, se lo digo públicamente, delante de los ángeles, delante de la Santísima Trinidad, delante de los ángeles, le digo a la Virgen que tenga en cuenta la sangre que se va a derramar en este altar, que es la sangre de su Hijo, Dios hecho hombre, que tenga en cuenta esa sangre, que ella, todo lo que valora de esa sangre, que es su sangre también, que lo tome, y yo se lo pido por esa sangre, que tome posesión de todo esto como cosa suya, que tome como posesión a todos los obreros que están trabajando aquí, a todas las personas que ingresen a este recinto, que todos los que llegan sean benditos, que el demonio se aleje, que las personas que entren en este lugar se enamoren de la Virgen, se enamoren de Dios, que sean capaces de pensar en la vida eterna, que haya conversiones, que salga el agua, que fluya el agua de abajo. Yo sé que va a venir más agua de abajo, más, y la Virgen lo va a dar en su momento. Agua como en Lourdes, agua como en Fátima surgió después, y agua como representa la gracia. Se lo pido entonces por la sangre de Jesús, que ella se haga dueña, que nos inspire qué hacer, qué plantar, qué sembrar, dónde hacer una huerta, qué comprar, qué no comprar, todo, que nos inspire todo, ¿eh? Ahora hay unos terrenitos que se venden pegadito aquí, que lo vamos a comprar también, si Dios quiere, si nos hacen un lindo descuento, y una rebajita, ¿para qué? Para hacer las huertitas de todos ustedes, esto es de todos. Entonces vamos a hacer allí las huertitas, hacer huertas, sembrar frutales para comer de eso, para obtener, para vender y mantener esto, pero también comer nosotros, ustedes, fruta sana, que no esté con químicos, huertas, gallinitas, una linda, es una zona que conlinda con nosotros detrás de los arbolitos, y yo le voy a pedir a la Virgen que toque el corazón del dueño, que debe ser una persona muy buena porque está al lado del terreno de la Virgen, que nos ayude a que eso se logre, ¿eh? Porque también va a ser para ellos ese lugarcito, porque esto es de todos, todo el que quiera es de uno, ¿verdad? Un lugar público, pero público no, no público que entra cualquiera a hacer cualquier cosa. Este es un lugar que solamente entra quien ama a Dios o lo quiere amar. Que entra a rezar, a hacer silencio o a estar simplemente compartiendo en familia, ¿eh? Sin romper, sin destruir nada. Vamos a replantar, ¿no? Se van a ver pinos, se van a ver árboles de todo tipo. Queremos hacer cosas lindas para Dios. Que el que vea este lugar vea el anticipo del paraíso. Que las campanas que suenan exorcizan el espacio. Ustedes saben que la finalidad de las campanas es exorcizar el espacio. Ese sonido tan que va a tener el santuario, que se expande con ondas sonoras hacia todas partes, es un sacramental y tiene por finalidad alejar la presencia del demonio. ¿No sabían eso? Por eso se bendicen las campanas y por eso se tocan. Y cuando suenan tan, imagínese hasta dónde va a llegar, hasta las montañas aquellas, el sonido llega y rebota por todos lados. Es una manera de exorcizar el espacio, a Tuxtla entero. Yo estoy seguro que desde abajo, de Berriozábal, se va a escuchar, para allá está Tuxtla. Si uno sube al terreno, a la parte de los varones, se ve Tuxtla, todo Tuxtla se ve, y el sonido baja, el sonido no tiene obstáculo. Llega bastante, y si el viento va para aquel lado, estoy seguro que se va a sentir, porque vamos a meter unas campanas más grandes que el santuario. Más o menos así, bien, bien pesadita, ¿verdad? Y vamos a tener una campana también en la parte de los varones, que las compartimos, tocan los varones y le va a servir para las mujeres también. Es la campana que se va a tocar para el Ángelus. A la salida del sol, al mediodía y a la puesta del sol, sonará el Ángelus para que donde uno esté inmediatamente frene y rece el Ángelus. Eso lo vamos a enseñar. Es algo maravilloso porque eso también es santificar los distintos momentos del día. Es también hacer que se ahuyente el demonio, pero también recordar el misterio que vamos a realizar aquí, el de la encarnación, donde Dios se hace carne. Hoy se hace carne Dios en el seno de María en este terreno. Hoy el cielo y esta tierra se unen, como se unió Dios a la Santísima Virgen, tierra fértil, por la humildad, viene de la humildad y el humus, tiene relación con la tierra, ¿verdad? Dios se hizo carne en esa tierra fértil de María, y ahora pedimos que el cielo también se meta en la tierra, acá en este espacio. Y yo tengo por seguro que esta petición pública que estoy haciendo delante de la Trinidad, de los ángeles, de los santos y de ustedes como testigos, la Virgen lo va a hacer. Tengo la plenísima convicción que lo hace y no se va a retractar hasta la segunda venida de Cristo. Estoy segurísimo. Este es un lugar de ella y de la misericordia de Cristo. Vamos a continuar la misa dando gracias a Dios. Y digo más, este terreno son 37 hectáreas. Quería decirles esto. El dueño, buenísimo, el hombre es un pan de Dios. Nos vendió a 3 millones de pesos esto. Más no podríamos saber, no podíamos gastar más, no teníamos más. Yo tuve que buscar y buscar, y algunos que me han ayudado para poder juntar eso, porque cuando yo vi esto y la posibilidad de comprarlo, otros lados sale más caro ahora por otros lados, pero 37 hectáreas a 3 millones de pesos, era clarísimo que la Virgen dijo, yo quiero aquí. Se dio todo, todo. Un hombre buenísimo que nos ha vendido y es parte nuestra también. Él se siente como parte también del terreno, no lo pierde, lo invierte para Dios, lo invierte para él también, porque esto es de todo aquel que quiera tener esas condiciones. Vivir de la fe, viernes, sábado y domingo se va a abrir esto, otro día no. Solo para algunos laicos de la tercera orden comprometidos, que vengan a hacer, realizar tareas, en la oficina, lo que sea, vendrán otros días, pero al gran público se abrirá viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la Santa Misa y con la esperanza de que se encarne en este momento de la misa, en el momento de la consagración, el Verbo de Dios en este territorio que es la presencia de María, que que se una el cielo y la tierra.